Bomengo ya kisasa bawela kama mute akende kema mute dio Tokio potika bisengo e Tokio ko wala fele ho mokile boi boi e Bomengo ya kisasa bawela kama mute akende kema mute dio Tokio potika bisengo e Tokio ko wala fele ho mokile boi boi e Tokio kotika bisengo e Tokio